Musical Midis. Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos una noche más a Último Nivel. Disculpad el retraso, pero estábamos preparando los últimos ya apuntes y detalles para este fantástico especial Musical MIDI. Individualmente nos iremos presentando a lo largo del programa para presentar los primeros temas de la lista de cada uno de nosotros, del miembro del Home Team, básicamente. Así pues, para ese especial MIDI, señores, un servidor, Samuel Snake, empezará para presentaros un tema muy mítico de Takehiko Ubawa, que es el compositor de Phantasy Star, Sonic & Knuckles o Columns, con un tema muy, muy, muy mítico, señores, que seguramente todos vais a conocer y que os va a sacar la primera sonrisa de la noche, que no será la última, señores. El tema, el main theme, de Alex Kidd. Y para el segundo tema de la noche tenemos a Manel. Buenas noches, Manel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Sam. Buenas noches a todo el mundo en esta noche MIDI. En esta noche MIDI. MIDI. Que vienes a presentarnos un tema que por ahora no es tuyo. No es mío. Pero que serás tú el portavoz de Xander. Así es, Xander trae su propio tema de Pato Aventuras de Nintendo, de la Nintendo. Compuesta por Yoshihiro Sakaguchi, que según comenta Xander, pues ese era un tema que siempre tarareaba en esa fase. Este mazo. A ver, Freeman, ahora. Este mazo. Temazo, qué grande. Ya que entras, buenas noches, Freeman. Buenas noches a todos. Como comentaba, pues Xander le tiene especial cariño a esta fase de la luna de Pato Aventuras, compuesta por este mismo Yoshihiro Sakaguchi, que también hacía alguna que otras entregas en Street Fighter y Final Fight. ¡Qué temazo, Freeman! Te veía realmente emocionado y no es para menos, ¿eh? Sí, es que yo me acordaba. Y además cuando ha dicho lo de la luna ya sabía cuál era. Sabías de qué tema se trataba, sí, ¿no? Un servidor, señores, vuelve con este programa MIDI donde vamos todos a sacar la lagrimita hoy con algunos de los temas que van a sonar. Otro tema mítico, señores, y puesto que aquí mis compañeros, mis partners, no habían puesto nadie un tema de Sega, he tenido que ser yo el que sacrifique temas de Nintendo porque todos hemos tenido infancia en Nintendo, por lo que veo. Y el primero ha sido Alex Kidd y el segundo referente que traigo esta noche de SEGA será naturalmente el tema a manos de Yuzo Koshiro. Vamos, este gran compositor que ha trabajado para Sega y otras sagas también, y otras compañías, entre las que se encuentra pues Shinobi, Shenmue, Street of Rage, DDR, Super Smash Bros. Brawl, para hacer los temas de Sega naturalmente, Adventure Island, en fin. Pero el tema que extraigo no es ninguna de estas sagas, es de Sonic the Hedgehog, señores, con el mítico tema, Green Hill. Y ahora toca el turno a Yuri. Yuri, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches a todos. Vaya programón que nos espera. Eso espero. Lleno de melancolía y algunas sorpresitas que ya veremos. Yo empezaré con un tema de uno de mis videojuegos, que es Castlevania. Con una de las melodías del primer Castlevania que únicamente duran 56 segundos, pero que de verdad pone la piel de gallina y se te mueven los pies a todo ritmo. Siempre ha molado mucho la banda sonora de los Castlevania, ¿eh? Me encanta, Yuri, ese tema. Es espectacular. Y sí, quizá vosotros no habéis bailado, pero yo con este tema bailo. Pues y bien orgullosa, hombre, que estoy. Faltaría más. Ahora un servidor que viene con un temazo. Yo os dije ya hace tiempo en un programa que había una banda sonora que había tenido ciertos temas en 8 bits. Y de ese programa fue el de especial, bueno, el análisis de Bayonetta. Que os comenté que los dos últimos tracks, bueno, había dos tracks que eran en plan 8 bits. Pues así es, a manos de Hiroshi Yamaguchi, os traigo este remix de 8 bits propio que han hecho ellos mismos y estoy convencido que, nada, con los 10 primeros segundos sabréis qué tema es, a pesar de este en 8 bits, y os daréis cuenta del gran trabajo que ha hecho esta gente adaptando una canción actual a los tiempos de antaño. We'll be right back. Qué gran adaptación, ¿eh? La de Bayonetta. De la hostia, ¿eh? ¿Qué, Freeman? Esto es Snake Man, ¿verdad? Pues no, no era Snake Man. Ah. Snake Man es la otra. Es que ahora mismo no me sale el título. Esta era Craig Harman, te lo digo luego. Hostia, qué grande es. Es que es banda sonora del copón. Sí, pero claro, de que la sí. Hostia, ¿eh? ¿De quién es el turno, señores? Señor Freeman, preséntenos. Es mi turno con otro tema de Castlevania. No pueden faltar en un 8 bits. Por supuesto. Y en este caso es Wicked Child. Si no me equivoco, es el turno de Yuri. Y no acabamos con Castlevania, porque ahora viene otro pues que, tema. Es que este ya era increíble, Yuri. Es que, ¿qué más vas a poner? Es que es para poner toda la banda sonora de Castlevania, la verdad. Un tema de Castlevania 2 llamado Dwelling of Doom, que salía en un escenario, bueno, en una de las fases de la mansión, que ya de por sí el tema es grande, pero es que además en el anime, o sea, en la película de animación de Vampire Hunter D, también le hacen una versión. Imaginad si es grande. Así que deleitaros vosotros mismos. Habría que hacer un especial, casi. Solo Castlevania. Castlevania y el poder de los midis, madre mía. Maneo, ¿puede ser que te toque? Sí, ahora me toca a mí. Con un tema particular, este sí que ya es tuyo. Este lo he elegido yo. Es una reversión, no es originalmente en midi, sino de que Tiesto. Este... Poca broma, he encontrado una de Tiesto por ahí. Es una reversión sacada a midi, ya que la original pues está así sintetizada de Donkey Kong 64. Y nada, el tema de la fábrica, que tiene muchísimo, muchísimo ritmo, y el MIDI tampoco le falla nada. también quería traer un tema, Maneo, de Donkey Kong, pero he visto que tú traías este gran tema, gran tema, gran remix, así que te he cedido a ti el título, por así decirlo. Turno de Freeman, si no me equivoco. Bueno, turno de mío, que en realidad es de Yuri, porque como yo no he tenido tiempo, toda la tracklist la ha hecho ella. Pero esta es, digamos, en memoria a Freeman. Sí, un poquito, porque es del Nintendo Sound Selection Volumen 3 de Shin Onigashima. Tú ponla y ya que está. Ya verás. Venga. Pues era muy mono el tema, Ese Mega Man Power ahí. Es tremendo. Es tremenda, madre mía. Por cierto, no lo he dicho, se llama First Part Staff Roll. Exacto, así era. Que ahí, ahí. Lo que iba a decir ahora Freeman. Sigo yo, señores. Aparte, creo que también es del mismo compositor. La que pongo yo ahora es de Koji Kondo. ¡Oh! Grande Kondo, no podía faltar. Y viene de un juego mítico también, naturalmente, de la saga de Nintendo, que es Super Mario Kart. No os diré el título porque estoy convencido que cuando lo escuchéis estaréis viendo el circuito al instante. Estos son los temas que realmente nos demuestran a todos nosotros que hemos tenido una infancia muy feliz. Ya ves cómo estamos bailando ahora. Ya me gustaría ver a los que actualmente tienen esto, unos 12, 13, 14, 15, dentro de 10, 12 años, que se... A ver, ¿qué mítico escucharían ellos para recordar que tienen una infancia feliz? ¿Quién sabe? Quizá cambia mucho la música. No sé. Los temas del FIFA ya sí saldrán. Sí, ¿no? ¿Le toca a Yuri, creo? Me toca a mí. Pues venga. Y traigo un tema de Mega Man que me encanta. Lo tuve en el móvil un montón de tiempo porque de verdad es uno de mis preferidos. Mira que había canciones en los passwords. Pues sí. Pero este en concreto es mi temazo. De verdad, a mí ese tema me lo ponen en una discoteca y lo doy todo. De verdad. Lo das todo, te subes al podium, ahí al límite del podium y te vuelves loca. Claro que sí, Freeman seguramente se volvería loco con el siguiente tema. ¿O no? Pues sí, el siguiente tema es Honest Time de Shin Onigashima también, y la verdad es que es espectacular, ya veréis. Creo que de Koji Kondo también, sí, ¿no? Joder, sí, es que este tío es increíble. O sea, lo que hacía con el MIDI, no lo hacía prácticamente nadie. Turno de Maneo, con un tema que me ha sorprendido de esa saga, que uno tiene siempre olvidado en la cabeza, pero que cuando ve el título dice, coño, pues es verdad. Y era una gran saga. Una gran saga que todavía ahora se siguen sacando entregas, pero originalmente era de PlayStation 1, Ape Escape. Ese juego que solo se podía jugar con DualShock. ¡Oh, Dios mío! Pero fue la bomba en su momento, y la banda sonora fue muy, muy, muy buena. Esta vez también os traigo una remezcla un poco más MIDI, aunque en su momento también era casi bastante MIDI, ahí remasterizado en mezclas raras, pero esta es otro remix de Ape Escape. qué divertido era el juego, y con esta música uno realmente siente el feeling, ese cachondo que tenía Ape Escape, Maneo. Sí, sí, era muy, muy bueno, tengo muy buenos recuerdos de ese juego. Yo también. Le toca a Yuri, creo, ¿no? Por cierto, Freeman, Shadowman. Grande. De la hostia. Snake Man creo que es la siguiente. O sea, es como si fuera especial Mega Man y lo demás, la música de fondo. Grande. Yo sé que van sonando otras cosas, pero ningún. Pero tú solo reaccionas cuando suena Mega Man. Sí. Ha sonado Ninja Gaiden también. Exacto, sí, sí. Sí. Ah. Yori, disculpa, tu turno. Vengo con un tema de Koji Kondo, que no será el último, seguro. No, si ya han sonado como dos o tres. Y creo que viene también alguno por parte de Maneo y tal. ¿Qué es de Yoshi Island? Se están partiendo por aquí. Mane y tal. Bueno, Mane y tal, o Xander, o sabes, o quien sea. Bueno, no sé, yo creo que no, no sé. Es que somos mogollón de gente. Que es de Yoshi Island y no hace falta ni nombrarlo, no, de no, que no, no lo conoces falta. Para canearle. Exacto. Otra banda sonora para marcar. No podía faltar. Y Koji Kondo para hacerle un pedestal. Maneo, que nos presentas un tema de Xander, si no me equivoco. Otro tema de Xander que ya seguramente recordaremos en un porqué digo que hiciste de Terra Enigma. Exacto. Pues de este juego será la siguiente canción, Overworld, en el que estará compuesto por Miyoko Kobayashi y Masanori Hikichi, que hasta la fecha pues no han hecho nada más. Un tema bastante emblemático del juego mismo. Thank you. Yo me emociono escuchando este tema las veces que hagan falta. Madre mía. Un servidor, señores, saca una lanza en favor al PC, ya que nadie había traído un tema de PC. Digo, madre mía, qué fuerte voy a tener que ser yo, que tuve un PC a los 16 años, el primero, para traer un tema de PC. Pues sí, señores, traigo un tema compuesto por Michael Lann. Aquí los peceros espero que ya se estén haciendo pajillas. ¡Uy, sí! ¡Uy! Pero si tú tienes un iPhone. Compositor de las míticas, yo qué sé, de Dick, de Indiana Jones and the Fate of Atlantis, otras aventuras gráficas de esa época dorada. Y en concreto traigo... ¿Qué coño? No lo digo. Dejo la sorpresa y luego, si acaso, si alguien no lo reconoce que merecería morir, lo digo. Automático, sonar un tema de Mega Man y Prima la se levanta es que de la silla. Temazo tras temazo. Señores, Monkey Island no podía faltar en un programa como este, o sea, muy fuerte, muy fuerte. Priman, te toca, creo, ¿no? Sí. Temazo también, ¿eh? Temazo, de la hostia, o sea, este, gracias Yuri por ponerlo, porque si un tema era Mega Man 3, la intro, el otro es el otro de Mega Man que tenía que sonar, ponlo. Thank you. qué grande, Willy prima. Revenge. Ese Willy Revenge, wow. Qué gran temazo, qué gran madre temazo. Mía. O sea, ¿cómo se lograba tanta fuerza con 4 tonadas MIDI y 1 minuto de duración? Increíble. Y la diversidad, además. Exacto, sí. Yuri, tu turno. Mi turno, he sacado un remix de la gran web de OC Remix. Y qué gran tema. Y qué gran tema, que ya os podéis levantar de la silla para bailar aquí. Bueno, a ver, los que aún estén sentados, que sería un problema si aún hay gente sentada. Sí, sinceramente, pero aquí yo creo que ya pasan el límite. Yo estoy sentado. Pero yo te he visto mover la cadera y menear. No lo he comentado, es un remix de Kirby. Este también te mola, Freeman. ¡Hombre, Ninja Gaiden! ¡Qué grandioso tema, Yuri, de verdad! O sea, Es que en serio, pensadlo, si existía una discoteca donde pusieran ese tipo de música, no me fastidiéis. Lo he pensado cuando sonaba este tema. Digo, ¿cómo molaría una discoteca para frikis como nosotros con temas retro? O sea. Y si, yo creo que muchos que no son frikis lo conocen también bailaban. Disco 8 bits o disco MIDI. y ya está. Si bueno, alguien lo hace, sí, sí. Que le cubra el copyright. Eso, no os copiéis. Yo me acuerdo que me pasaba Kirby solo para llegar al malo final, como no podía guardar para escuchar este tema. Increíble, increíble. En fin, sigo yo, un servidor, señores, con un juego de rol. Star Ocean en este caso, y naturalmente al ser Star Ocean el compositor no es otro que Motoi Sakuraba, lo conocemos tanto que vamos, creo que no necesita presentación. Es del primer Star Ocean, de concretamente el tema remixado para la versión de PSP, y es de los combates, lo vais a disfrutar muchísimo, se llama For a Chief. Otro hombre que con MIDI hace lo que le echen y luego ya cuando le dan orquestado ya pues flipas. Motoi Sakuraba, señores. Viva las musas de estos hombres. Viva las musas. Señor Freeman, su turno. Pues traigo un tema de... Bueno, trae Yuri por mí un tema de Advance Wars, que en este caso es Seagull's Theme, que también es otro temazo. Es que Advance Wars tiene otra banda sonora del cagar. Pues dejamos con él. Y de tema en tema, y suena porque me toca. ¿A quién le toca ahora, señores? Que he perdido la cuenta. A Maneo. A mí. ¿Por parte de Maneo o por parte de Xander? Por parte de mi ar. Por parte de tuya. De mi infancia. Pues dale tu infancia. Mi último tema, que además se llama The Ultimate, que viene de Final Fantasy VIII, el temazo Ending Theme de Final Fantasy VIII, de la batalla final. Pero esta vez también reversionada a MIDI. Espectacular. Tú señores. Siempre traes remixes, tío. Coño, porque es que los de ahora molan un montón, entonces es como más los remixes, MIDI. Man. Ahí está. Madre mía, qué temazo. Y Freeman quería puntualizar algo. Sí, lo que molaba de este combate es que si te mataban un personaje, otro de los que tenías detrás volvía. Eso me recuerda a Puñal. Sí. Volvía, ¿sabes? No tenías que empezar otra vez el combate porque se te moría el líder. Después no. de 3 horas. Pero no. te venía un personaje que no le subías el nivel desde el 8. Ah, pero los tenías que tener subidos. Ah, eso ya, eso ya. Eso era lo bueno. Deberes, Maneo. ¿A quién le toca? Que he perdido ya la cuenta. ¿Freeman? Señor Freeman. Freeman, cuéntanos. Sí, con un tema que no podía faltar, que me encanta que esté, que es de Metroid 2, Echoes. Echo. Y os dejamos con él. Una banda sonora, como comentaba, en fuera de emisión, o sea, off the micros, que es una banda sonora con muchísimo carácter, muchísima personalidad, que escuchas 3 notas y sabes ya que es de Metroid. Comprobémoslo. Muy grande, de verdad. Tremendo, ¿eh? Señorita Yuri, su turno. Este tema lo he traído en especial para una persona. Me hubiera gustado traerte Radiohead, pero lo siento, no tiene cabida en este programa. Así que, Kratos 13, te felicito por tu 18 cumpleaños con este temazo. Thank you. ¿Qué tema más mítico, Yuri? Que por cierto no has dicho el título. Lo has dedicado, pero no has dicho el título. Para aquellas personas como. ¿Cierto miembro de los... Por favor, que me he separado 3 metros de él. Se llama Gerudo Valley de Ocarina of Time, por favor. Mira que no acordarme. Ay, ay, ay. Es verdad, Freeman, mira que no acordarte. Tú te crees. Te puse a dar 5 horas de coñazo. Mira cómo está callado. ¡Sala ahora! Está callado y lejos del micro, está como a 2 metros. Un servidor, señores, viene con un tema de Wild Arms, compuesto por Michiho Naruke, y el tema se llama Long Beard in the Shire. Es el tema de Rudy's, Rudy's Theme. Comenta, Yuri, que te ha salido aquello una especie de conexión. Por supuesto, es que las primeras notas ha sido un no, esto es de Ennio Morricone. Y sí, efectivamente, es una... ha tomado algunas notas. Sí. ¡Oh, qué bueno! ¡Ay, Dios mío! Me he emocionado. Ya no tengo ganas ni de presentar mi siguiente canción. Ay, me da pues igual. Pues nada, todo. Hasta luego, ¿a quién le toca? La siguiente canción, cuyo título, lo siento, pero no lo he encontrado, lo tengo por un título muy raro, no sé si es Ocean o... no lo he encontrado, lo siento, pero es del juego Chrono Trigger, que tenía que estar aquí, obviamente, hombre, en esta favor, noche. Por favor, Yasunori Mitsuda. Y, por favor, si alguien la identifica, yo de verdad estoy harta de buscarla, pero no la he encontrado, que lo comente, porque de verdad es un temazo que sigue permanecido ahí en mi recuerdo. Pues os dejamos con este temazo de Chrono Trigger. Qué grande es Yasunori Mitsuda y sus pianitos de... Oh, qué bonito, ¿eh? Cuánto sentimiento en unas pocas notas. De verdad, increíble. Le toca a Xander, ¿de verdad? A Xander me toca. En este caso es el tema de... Ace Attorney Investigations. Exacto. Exacto. De Yasuko Yamada, cuya composición se estrena en este mismo tema. Comunica. Y... Yamada. Está bien, vaya nivel. Y también de Nariyuki Wadare, que también es conocida por temas de Grandía, que ha compuesto para toda la saga. Grande, es verdad. Y también por otras obras de televisión, radio, incluso para el parque temático Disneyland en Tokio ha puesto musiquilla también, o sea, es multitarea. Este es el tema de cuando consigues ya por fin pillar al malo en esa mesa de tribunales, pues ahí está. Yuri, tu turno. Yo os traigo mi último tema de la noche, con el que cierro la cajita de música personal de Yuri. Y sin ni más ni menos, el título es Music Box y es de Silent Hill 2. Thank you. Muy cuco el tema, Yuri. Pues. Muy cuco. Señor Freeman, ¿tema de cierre también? Sí. Pues dinos. Y me encanta porque es Martin O'Donnell versión MIDI. ¡Viva Halo! Y qué grande es Halo Reach, joder. Y ya está, pon el tema. Hasta los coros están en MIDI. Precioso tema para cerrar tu lista, Freeman. Señor Maneo. Gracias a Yuri. Tu turno. Otro tema de Xander, y en este cabe el nombre de Yoko Shimomura. Oh. En todas sus entregas. Oh. De Parasite Eve, Street Fighter 2, Legend of Mana, Kingdom Hearts, Final Fantasy Versus 13 y demás, que ha compuesto estos temas. Y este en concreto es Final Boss Battle de Mario y Luigi Viaja al Centro de Bowser. Esta mujer tiene unas composiciones con una fuerza increíble. Ya se me está haciendo el culo agua de limón con la banda sonora que puede hacer para Xenoblade en Wii. Vamos, porque creo que, si no recuerdo mal, la hacía ella y puede ser alucinante. Sí, lo hacía ella. Cierro yo mi lista con uno de mis JRPGs favoritos de mi historia personal de JRPGs, Alundra. Ese juego que salió para PS1. Un grandísimo, grandísimo action RPG de la mano de Psygnosis. Así que JRPG bueno, no sería, pero bueno, sería un juego de rol y punto. Y ya está, y se acabó. Aparte me ha hecho mucha ilusión ver que no conocía al compositor y al poner el tema se llama The Wind That Shook the Earth, es de Kohei Tanaka, que mirando he visto que es el Divine Commando, Legend of Legaia, The Game Stream Saga y The Resonance of Fate. O sea, es el acompañante de Motoi Sakuraba en Resonance of Fate, lo cual es una gran noticia. También ha colaborado en muchísimos animes, he destacado algunos como One Piece, Sakura Wars o Mobile Suit Gundam. Os dejo con el tema porque realmente es una maravilla. Por Dios, qué tema tan epopeico. Madre mía, y es el cuando ibas por ahí andando, ¿eh? O sea, tampoco es que fuera aquel momento culminante, pero realmente el tema es increíble. Y aunque parezca mentira, señores, es ya momento de despedirse. Dejamos un tema final para cierre de programa, lo presentaremos cuando acabemos de despedirnos, pero ha llegado ya la hora de decir adiós al programa de hoy. Señor Freeman, gracias por venir y por aportar su pasión por Mega Man y por otros temas que han sonado de fondo, ¿no? Exacto, efectivamente. Qué gran programa. Como mola volver al pasado de vez sí, en sí, cuando. Sí, sí, sí. Yo lo he disfrutado mucho haciendo mucho, la selección y mucho, escuchando mucho. Los temas que habéis traído, todo, todo. Lo he disfrutado mucho. Muchísimo, sin duda. La verdad es que ha quedado realmente bien y seguramente la gente también lo disfrutará y así lo dirá. Yo espero que sí. Pues nada, nos vemos en el siguiente programa, sea cual sea. Efectivamente. ¿Vale, Freeman? Un fuerte abrazo. Señorita Yuri, que su tos y usted también se van. Sí, muy triste que no podamos presentar más temas, porque la verdad es que ha sido difícil escoger. Sí. Yo tengo que descartar bastante, sé que tú también, sí. eso se nota. Sí. Y nada, un programa para la historia, para que escuchéis y reescuchéis las veces que queráis, y también para recordaros que existen muy buenos temas hechos en MIDI, así que simplemente tenéis que volver a vuestro pasado, o los jóvenes recuerdan un poco el pasado de otros. Así que nada, hasta la semana que viene y espero que hayáis disfrutado. Señor Maneo, usted toca despedirse y ya de paso pues aprovecha y presenta el último tema, que es de Xander. Así es, yo me he quedado con la parte más remezclas, que es la que prefiero. O sea, remezclas casi anónimas, que ganan el anonimato esa gente que se dedica a hacer estas mezclas y siempre quedan bien y va bien también escucharlas para recordar. Y el tema que dejo da cierre al programa con el dueto de Link y Zelda, dirigido por Koji Kondo, su mano derecha Toru Minegishi, una reciente compositora Asuka Ota y una recién y nuevo fichaje Manaka Tominaga para este actual título de Legend of Zelda Spirit Tracks. Pues señores, nos despedimos ya con este tema de The Legend of Zelda Spirit Tracks. Yo también me despido, un saludo y hasta dentro de una o dos semanas, porque yo estoy de vacaciones y tal vez no hagamos programa, no lo sé. Eso ya lo debatiremos, os informaremos de ello en la web, en el foro, como siempre. Hasta dentro de un tiempo y disfrutad del tema. I'm gonna go get some more. We'll be right back.